tampoco nos vamos a mentir, acá los que laboramos somos nosotros, los que laboran acá son los abogados. O sea, más allá de la buena o mala relación que podemos tener con la fiscalía o con el juez, evidentemente siempre pasa lo mismo, como pasó cuando condenamos a Facchetti y a Costa. Todo el trabajo lo hizo la militancia, todo el trabajo lo hicieron los abogados, pero también se consiguió en base a presión, y hoy estamos acá y estamos metiendo presión, porque no pasamos desapercibidos, porque saben que sabemos que nos están mirando, y también sabemos que vamos a honrar a Rodrigo, también sabemos que vamos a honrar a Maxi, tantos y tantos compañeros caídos. Alberto Santillán ha pasado por aquí, por el Enredando las Mañanas, se cumplen 15 años de los crímenes de Darío y Maxi. Género o entender de género, de sexo y esas cosas, que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que ha tenido han tenido canción. Sí, es probable, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las Mañanas. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que han tenido canciones. Sí, es probable, es probable. Este personaje no me gusta. Enredando las Mañanas. Bueno. Estamos acostumbrados aquí a tocar temáticas que son difíciles de abordar, pero bueno, uno se va acostumbrando a abordarlas. La verdad es que quiero empezar diciendo que no es el caso, digamos, no me cuesta mucho llevar adelante esta charla que vamos a llevar adelante ahora. Vamos a preservar el nombre de la joven con la que vamos a hablar, pero sí nosotros garantizamos que la conocemos de antes de la denuncia que ella realizó por abuso y que ha generado algunos inconvenientes también en la escuela en la que a la que los chicos iban. La acusadora y el acusado, y que, bueno, nada, como todo tema controversial, aunque a uno le parezca que no debería serlo, que este no debería ser un tema que genere ponerse a favor de uno o a favor de otro, está generando líos importantes en la comunidad educativa de la escuela Rogelio Irurtia, que es una escuela de arte en la ciudad de Buenos Aires, una escuela pública. Así que, bueno, lo primero que vamos a hacer es saludarte y darte la bienvenida, y gracias por estar aquí con nosotros en Enredando. ¿Cómo va? Hola. ¿Me escuchás? ¿Te escuchas? Sí, sí, sí, te escuchamos perfecto. Porque yo tengo un poco de problemas en escuchar bien, estaba buscando auriculares. Bien. ¿Ahí nos escuchas bien? Sí, ahí los escucho. Bueno, contanos, no sé cuál es el principio de la historia, pero contanos qué es lo que vos denunciaste, cómo lo denunciaste, dónde lo denunciaste. Yo lo que denuncié fueron reiteradas violaciones por parte de Este pibe que fue mi expareja por unos 2 años. Yo fui a denunciar a la comisaría 43 de Floresta. Me atendió al mostrador un policía, se llama subcomisario Jonathan Cabral. Bueno, se nos cortó la comunicación, vamos a retomarla. Si recién llegás, lo que te decíamos, lo que explicábamos es que no vamos a dar la identidad de la joven, pero bueno, por cierto que la conocemos, ¿sí? Bueno, a ver si podemos retomar el contacto. ¿Ahí nos escuchás? Sí, ahí escucho. Bueno, a ver si conseguimos que no se nos corte la línea telefónica. Decías que fuiste a hacer la denuncia a la comisaría y llegamos hasta escuchar el nombre del subcomisario que te atendió. Bueno, al principio, es como bastante conocido el hecho de que es muy difícil ir a denunciar por violencia de género, porque cuando vas, estás sometida a una constante revictimización. Claro. Y a que, más que nada, a que no te crean y a que pongan en duda todo el tiempo tu relato. Yo lo que me pasó es que esta persona que me atendió en el mostrador no entendía cómo es que yo podía llegar a denunciar a mi expareja, no entendía cómo es que mi expareja pudiese haber llegado a cumplir un hecho de violación. Claro. Y antes de tomarme la denuncia me preguntaba todo el tiempo cómo había pasado, por qué no llegaba a entender. Bueno, fue una situación más o menos de unos 10 minutos en los que yo le decía que no me importaba su opinión, sino que yo necesitaba hacer la denuncia. Por fin logro hacer la denuncia, tomada mal, porque se negó a tomarme todos los hechos que yo quería denunciar, sino que me tomó el último hecho ocurrido cuando ya no éramos novios, no éramos pareja ni nada, y todos los otros que yo quise denunciar los escribió como que había pasado aproximadamente unas 7 veces, sin tomarme realmente la denuncia de eso. Después de ese hecho, me retuvieron en la comisaría unos 40 minutos en una habitación con una guardia, una policía de guardia en la puerta. Ahí yo, intenté salir varias veces, pero logré salir cuando la policía se distrajo un segundo, y ahí voy para el hall que estaba mi amiga, y logramos irnos después de, que a ella la quieran echar de la comisaría, que a mí me quieran retener otro tiempo más. ¿Pero por qué? Todo eso. ¿Te decían por qué te querían retener? Sí, ellos decían que supuestamente iba a llegar una brigada. Yo había llamado a mi abogada todo eso para preguntarle si podía hacer las pericias otro día, porque era un 24, yo fui a hacer la denuncia el 24 de marzo. Uh-huh. Y la abogada me dice que yo estaba en todo derecho de irme, que podía pedir turno con un médico o una médica legal otro día. más allá del hecho ocurrido en la comisaría, yo a la otra semana empiezo a averiguar si realmente la denuncia había elevado o no, porque claro, lo que yo tenía miedo era que me archivaran la denuncia por el hecho de que yo me había ido de la comisaría. Voy a la recorrimos un montón de fiscalías para tratar de encontrar dónde podía llegar a estar. Encontramos la fiscalía, ahora tengo una mala memoria, pero creo que es la fiscalía 58. Uh-huh. Ahí me dicen que la denuncia llegó, que fue caraturada como abuso deshonesto. Yo después descubrí, después de haber encontrado una abogada y preguntarle qué significa abuso deshonesto, que no es algo que no existe hace más o menos 22 años, como no sé cómo decirlo, como título, como cosa para caraturar, como claro, que me dijo que no existía hace un montón de tiempo y que no tenía sentido que hubiesen caraturado la causa bajo ese nombre. Uh-huh. Nada, yo llego a la fiscalía, pedimos una copia de la denuncia, me dicen de pasar en 5 días hábiles. A todo eso era, no sé, el 29, ponele, de marzo, 30, uh-huh, por ahí. Sí. Vuelvo a la otra semana, no me negaron una copia de la denuncia, lo único que me dieron fue un certificado de que yo había hecho la denuncia, no me quisieron dar la copia de lo que yo había declarado, y me llaman a declarar el 11 de abril. Después de eso yo no sé más nada, pero, o sea, yo no vengo notificada más de nada, no tengo idea de lo que está pasando con la causa, llamé varias veces para averiguar, pero... O sea, vos volviste a declarar ante la fiscalía en ese caso. Sí, en la fiscalía. El 11 de abril. Sí. Uh-huh. Y a partir de ahí, no sabes más nada de cómo está la causa, de si la causa está archivada, si no... No, nadie me quiere decir nada, yo llamé un par de veces, pero me dicen que por teléfono no se podía decir nada. Voy al juzgado, porque después me dicen que se pasa el juzgado 51, y me dicen que todavía no avanzó en nada la causa. Uh-huh. Pasa un montón de tiempo, de hecho yo el 28 de abril llego a mi casa y me encuentro con una carta documento escrita a puño por el denunciado diciendo que yo había hecho una falsa denuncia, que él había sido sobreseído y que yo le debía 100.000 pesos por daños y perjuicios y por haber faltado a clase un mes y medio. Uh-huh. Yo no tenía idea de lo que significaba el sobreseimiento, no sabía por qué no me había notificado de nada. Empezamos a buscar, yo ese mismo día voy al juzgado, me dicen que el sobreseimiento quedó firme el 19 de abril, por decisión de la jueza. Efectivamente, y muy velozmente, en menos de un mes, en 15 días, el joven fue sobreseído. Exacto, en 2 semanas ya la causa había sido sobreseída por falta de elementos. Uh-huh. Eso me dijeron en el juzgado. Claro. Elementos que, a mí no me llamaron a hacer pericias psicológicas, no me llamaron a hacer pericias físicas, y por lo que este chico estuvo diciendo en la escuela, a él tampoco nunca lo llamaron a declarar. Entonces, me gustaría saber cómo es que no encontraron elementos y ni siquiera los buscaron. O sea, no trataron ni siquiera de investigar la causa. Uh-huh. Como yo vengo notificada por él, ni siquiera por el juzgado, mucho tiempo después a mí se me pasan los días para apelar, que son 3 días. Entonces la denuncia está prácticamente cerrada. Uh-huh. Yo quedé como un poco sorprendida, pero ni siquiera tanto, porque alcanza con un poco de investigación para darse cuenta que lo deben hacer con el 90% de las denuncias por violencia de género, porque lo que menos le importa a la justicia es preservar a las víctimas, ¿no? Siempre se trata de encubrir a los violadores, que no solo pueden pedirle plata a su víctima, 100.000 pesos, que me parece una cifra como muy exagerada, sino que también se permiten de pedirle plata a otra gente también por haberlo difamado, por haberlo hostigado, etcétera. ¿Hubo otros chicos, otros compañeros de ambos que también fueron llamados a... y que incluso han tenido una mediación, digamos, donde se les ha pedido esta misma cifra de dinero y una rectificación de lo que para el chico es una difamación, ¿no? Sí, lo que le pedía a él, aparte de la plata, era de retractarse y de retractarse de lo que ellos habían dicho, que era el hecho de que él estaba denunciado por abuso sexual, etcétera. Uh-huh. ¿Qué pensás de todo esto? Pasado poco tiempo y con esta sorpresa, nuestra, en este caso mía, por cómo tan rápido la justicia resuelve una causa que todo el mundo sabe que es difícil de probar, donde en general la prueba es centralmente el relato de la víctima, y que sin embargo en tan poco tiempo se haya cerrado la causa. Sí, lo que me sorprendió y le sorprendió a todos los abogados y abogadas con los que hablé y que consulté para pedir asesoramiento era que todo haya sido tan rápido, como que no entendían cómo en menos de un mes, que es prácticamente imposible que esto se que una causa en general se solucione en menos de un mes, hayan sobreseído la causa. Lo que me dijo una de las abogadas es que claramente la opción más probable era que el fiscal tuviese demasiadas causas y haya dicho, bueno, haya agarrado, no sé, la mía y otra 20 más y las haya cerrado para no tener que investigar y no tener que perder tiempo. Uh-huh. Que nada, es algo que no me sorprende y era como muy esperable. A mí lo que más me sorprendió fue que tampoco, hablando con otra gente, tampoco me sorprendió, pero el hecho de que le permitan a él avanzar tanto en lo legal, mientras cuando yo intenté avanzar en lo legal, lo que encontré fue como todo el tiempo obstáculos. O sea, para el violador es mucho más fácil llegar a su propia justicia que para la víctima, que se le interponen obstáculos constantemente. Claro, claro. Esta pregunta que voy a hacerte no es para poner en duda tu testimonio, sino para agregar datos a tu relato. ¿Hay, vos tomaste conocimiento después de otras chicas que quizás hayan pasado con este pibe lo mismo que vos? No, afortunadamente no conocí ninguna otra chica que por lo menos que se haya animado a hablar conmigo de que le haya pasado algo específicamente con él. O por lo menos de la misma gravedad en la que no gravedad, pero sino en la misma instancia en la que me pasaron a mí. Claro. Lo que sí sé es que, no sé, muchas chicas tenían miedo de ir a su casa a dormir o cosas así, que nada, pasaron, me contaron, fueron más como relatos que tuve con algunas chicas charlando después sobre él y sobre una conducta que siempre tuvo, que era muy, nada, muy abiertamente y claramente machista, pero no tuve ningún, digo por suerte, porque nada, por suerte no tuve ningún tipo de conocimiento de que le haya pasado a otra chica esto. Claro. con esta persona. Y esto ha generado un conflicto importante en la escuela, donde además el papá del chico al que vos acusás es docente. Sí, sí, se, era bastante obvio que iba a, que nada, que el padre iba a recurrir a todas sus las herramientas que tenía para que el hijo quede totalmente impune, por lo menos en la escuela, y creó como bastante, se crearon mucho cuestionamiento, la gente se cuestionó mucho dentro del colegio y se pudieron abrir muchos debates a raíz de esto y de también otras denuncias que hubo dentro de la escuela. Claro, claro. ¿Cuántos años tienen vos y el chico? Yo tengo 19 y él también tiene 19. Uh-huh. Está. ¿Y esto que vos denunciás pasó en qué momento, en qué rango de tiempo, en qué época? Esto pasó, la mayor parte de los hechos ocurrieron a lo largo del 2015 y algunos en el 2016. Yo tenía 17 cuando pasaron los primeros. Claro. Bueno, nada, queríamos escucharte sabiendo que vos tenías ganas de hablar y seguir denunciando el hecho a pesar de esta acción que ha tomado la justicia. Acá estamos cuando lo necesites, lo sabés, lo sabías de antes creo también. Y bueno, ojalá que se haga justicia con las cosas que vos estás denunciando y también que el caso sirva para esto que vos comentabas que te pasó en la comisaría al principio, ¿no? Esta cuestión de que a alguien no le entra en la cabeza que puede ocurrir una violación en una relación de pareja, ¿no? Sí. Y que también, sí. Y que también las pibas puedan entender que tienen todo el derecho del mundo siempre a decidir qué hacer con su cuerpo y a decir que no también, ¿no? Sí, además para que, nada, si me está escuchando alguien en algún momento o alguien lee una nota en el que le pasa algo parecido, que se pueda animar a hablar porque es una, no sé cómo decirlo, pero es una cagada toda la construcción social que tenemos, en la que nada, estamos, ahora nada, se está hablando un poco más, pero siempre una está siempre prácticamente obligada a hacer lo que quiere la otra persona, uh-huh. y eso no, nada, no es sano y no, y en muchos casos es una violación. Así claro, que claro. si puede ayudar a más gente a hablar y contar su experiencia, es el principal objetivo en realidad. Uh-huh. Bueno, te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias por el espacio. No, por favor, gracias a vos. Chau. Bueno, no mucho más para decir, solo que esto, hay 5 pibes, a los que también particularmente conocemos, que están pasando por esta instancia de estar judicializados y de haber tenido una instancia de mediación con el pibe al que ella acusa por violaciones reiteradas, en la que también se les está pidiendo 100,000 pesos a modo de resarcimiento y a cada uno, y la rectificación de las acusaciones, porque ha sucedido que los pibes se pusieron en general dispuestos a escuchar el relato de la piba, a prestarle atención y a creerle, ¿no? bueno, complicado, pero a la vez interesante que escucharla decir al final que para ella, si hay pibas escuchando que hayan pasado por esta situación, hay que hablar, digo, después de cómo parece estar resolviéndose su situación en particular, está buenísimo que ella tenga ganas de seguir hablando. Nos parece sumamente valiente. Enredando las mañanas.